Bueno, dale. Genki. Vamos a hacer Genki Dama, que es el último tema del disco. Ay, Dios. Ay, Dios. No me va a chocar con esta guitarra. Oh, wow. sangre y su vena. La decoroné en un perchero a las dos y se gamula un puchón. Y pone la máscara, sé que él tiene la puerta entre el bien y el mal. Le gustan sus cuernos, de la tierra y la cuna son de cristal. De la